Ana. Sí. Hola. Sí. Hola. De es tu vida. No. Vi a la forma eterior en interior e interior de la tierra. De la tierra las materias de la componen su formación cambios y seres vivos alteraciones y cómo se encuentran en su estado actual. Ya terminé la primera. La segunda ahora. Ciencia de trata de los seres vivos con si considerándolos en su doble aspecto, morfológico y fisiológico, un resto fósil debe tener no menos de 10,000 años de antigüedad, no para ser considerado como tal si tiene menos se lo denomina su fósil. Perfecto, corte. Listo, profe. Hola, hola.